102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Último acto, mucho más que un programa de rock. Buenas noches a todos, estamos en 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria, en la calle 148 y 10 de Berazategui, 4226-7173. Podés escucharnos a través de www.radiocontodo.blogspot.com en vivo, o si no, en diferido, podés escucharnos a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Hay ciertos errores en el blog, pero ya serán, obviamente, arreglados. No hay ningún error. En realidad, lo que se ve en el encabezado del blog es lo que viene a futuro. Ajá. Pero así se confunde la gente, así que... Mi nombre es Mario, por el momento voy a estar integrando el... ¿Sabes lo que te va a pasar, no? Acto. Si seguís así, estoy... voy a trabajar ahí atrás. Estoy... voy a trabajar los riñones. Dejá de trabajarme los riñones que voy a empezar a orinar sangre, así te lo digo. Así que tenemos de todo para hablar, tenemos para hablar de... tenemos una banda invitada. Exactamente, Autumn Moonlight. Autumn Moonlight. Moonlight, o sea, otoño, luz de luna del otoño. ¿Algo así, chicos? No sé, porque estamos medio desconectados, sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso... Estamos nuevamente... Ahora después le preguntamos bien. Nuevamente con el operador estrella, Luis Grenier. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Luis. No quiero enterarme que sos cómplice de la traición vos también, ¿eh? Ah, no, yo no sabía nada. Me dijeron de frente y dije, ¿qué bueno, pasó? Y esta noche es una noche de cambios. Estamos con una reincorporación al staff de Último Acto. O sea, entra uno, sale uno. Te aviso. Bueno. Entra uno, sale uno. ¿Cuál de los dos es el que sale? No sé. Vos te vas. Y queda el Lauti solo. Es probable. Y el programa se pasa a llamar... El último Beatle. El último Beatle. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto ¿Qué pasó? Tiempo. ¿Qué pasó? Nada, me comí un... Acá lo... un hoyo negro. Acá la audiencia quiere saber qué pasó que no has venido al programa por varias ediciones. Sos como Feynman que dice, la audiencia, sí, sos vos el que quiere saber. La gente en la calle quiere saber. Como me gusta. No voy a hacer declaraciones al respecto. Bueno, ya que no vas a hacer, toma. Está bien, igualmente todos sabemos que es a causa de tu novia. Sí, tu novia te ha dicho... Justo. Esos señores te llevan por el mal camino. Por el camino de las drogas y los travestis. Por el camino de la maldad, sí. Yo te voy a llevar por el camino del amor y vos iluso caíste. Claro. Así que bueno, ahora que la dejaste, volviste a... No lo dejé. Me dijo... Esos señores te van a llevar por el lado del peronismo. Para mí te dijo otra cosa. Para mí te dijo take on me. A full. Bueno, respecto de... Ajá, por favor. No es una mala banda. Respecto de por qué Mario se encuentra así, triste, ofuscado, celoso quizás, es porque a partir de octubre, para todos aquellos que gustan de eso que se llama rock, va a empezar un nuevo programa de rock en Radio Con Todo, con el señor Lautaro Corauti y mi persona. Vamos a hacer un programa que se llama Rock de Frente. Con todos los temas, todo el rock nuevo, noticias obviamente, todo actual, y tratando de pasar las cosas que quedan afuera quizás en último acto. Claro, que quizás le vas a quitar, o sea... ¿Prioridad a este programa? Prioridad a este programa, por supuesto, o sea... ¿Cómo sabes? ¿Por qué me prejuzgas? Porque no te prejuzgo, lo que te estoy diciendo es un axioma. Es una premisa que ya no necesita base de sustentación. Es algo... una certeza, es una verdad. Es una verdad. Tiene mucha fuerza de verdad. ¿Me quieres dedicar un tema? Sí. Vamos a escuchar Traicionado por Avenged Sevenfold. Yeah. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, como todos saben los que se conectaron o están prendidos al último acto desde el inicio, nos va a visitar ahora en unos minutos más la banda Autumn Moonlight, una banda de post-rock progresivo, ¿es así, Mario? Post-rock progresivo. Acá lo tengo toda la data, así que... No sé, después a tu compañero de rock de frente. ¿Estás enojado? O como vos me dijiste cierta vez, buscalo en Wikipedia. De post rock progresivo está. Se sortea, pueden participar. Exactamente. Disco de Autumn Moonlight. Pueden entrar a través de Facebook. Buscarnos como último acto del programa. Ahí, no sé, comentá lo que acabamos de poner y ya participás, sí, automáticamente. El disco se llama The Sky Over Your Shoulders. Además, o sea, el cielo por encima de tus espaldas. Por encima de tus hombros. De tus hombros. Además, otras cosas. Ya tenemos el de Magul. A ver si entra. Para Anita está feliz. Encuentro mi descanso aquí de Eterna Inocencia. Justo Eterna Inocencia, sabés que es una banda censurada por el último acto. Mentira. No. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. Si entra, lo pasamos. También hay una dedicatoria de un video de Stone Temple Pilots para alguien. Ese alguien, cuando vea el video, si entra en Facebook, se va a dar cuenta. Bueno, y ahora el señor Lautaro nos va a deleitar con un segmento, con el primer segmento desde su retorno del Himalaya. De Siberia, el chavo iba a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Les quería comentar, no se toquen enfrente mío, por favor. Porque a mí también me gusta. Déjalo ahí ahora, después lo seguimos. Dale. Así no me distraigo. Les quería hablar de Larry Carlton, guitarrista. ¿Es un actor? Es un guitarrista. Es un super guitarrista. Que se empezó a presentar como profesional, músico profesional, en 1962. Se subió el volumen de golpe. No importa. Tras oír a Joe Pass, Wes Montgomery y Bernie Kiesel. Sí, grandes guitarristas. Exacto, se decidió a investigar el mundo del jazz, exacto. Pero la guitarra de B.B. King fue gran influencia en él. En 1971 es invitado a unirse a The Jazz Crusaders, una banda que acababa de ser rebautizada como The Crusaders. Con ellos Carlton permanece hasta 1976 y en ese periodo participa como músico de sesión en las grabaciones de infinitos trabajos de todo tipo. En 1978 aparece su primer trabajo en solitario de cierta envergadura, al que le siguen otros cuatro para Warner Bros. Miren este detalle que no tiene nada que ver con la música, pero bueno, después tendría que ver un poco. En 1989, durante la grabación de su álbum On Solid Ground, el músico recibe accidentalmente un disparo en la garganta que le destroza las cuerdas vocales. O sea, yo pensaba, cuando lo leía, dije, bueno, le debía... ¿Cómo sobrevivió? Claro, le debería plata a algún narcotraficante, algo, viste, que lo fue a buscar en el estudio de grabación y le dijo, give me money. Mr. Lennon, que era Chapman. Tras un largo periodo de hospitalización, logra recuperarse y finalizar el álbum. Echó pelota y lo finaliza. Además de fundar Helping Innocent People, una organización sin ánimo de lucro dirigida a ayudar a las víctimas de este tipo de casos, ¿no? Bueno, y sigue tocando y toca y tiene un montón de discos. Tiene 28 discos, ajá, Carlton. El primer disco, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? What a Little Help from My Friends, de 1968. Con razón, Lautaro, con razón había algo relacionado con los Beatles, no podía ser. Lautaro, te muestro. Acá tenés la puerta del estudio, la puerta de entrada al estudio y la puerta a la calle. Usa las tres. No puedo decir nada de los Beatles. ¿Está censurado los Beatles acá? Los Beatles estábamos tan contentos, el programa había remontado, pero habíamos pasado de 0 oyentes a 9 oyentes desde que no hablamos de los Beatles. Bien. Desde que no hablas de los Beatles, desde que no traes esa basofia acá. A partir de ahora van a empezar a haber 20 oyentes gracias a los Beatles. Pero hoy no traje nada de los Beatles, no voy a decir nada. Lo único que... Bueno, dejá de nombrarlos. Dije el disco de Larry Carlton. Escúchame, ¿por qué estás hablando de este señor? Porque es un muy buen guitarrista. No, es un guitarrista de jazz rock. ¿En qué segmento estás entrando? En ningún segmento, tenía ganas de hablarlo. El segmento de Larry Carlton. Claro, entonces vos venís... Todos los miércoles se va a llamar el segmento de Larry Carlton. Vos venís... Y vamos a hablar de Apu. Venís después de 2 meses, metés bronceado. Lo que se te canta, las ganas, hablás de lo que se te canta las ganas. Y sí, ya... No funciona así, papi. ¿Qué tengo que pagar el derecho de piso? No, vas a estar en el piso, que es diferente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y el disco... del cual va el disco de 1978, que se llama Jazz, para ver, ¿dónde lo tenía? Jazz Larry Carlton, no sé por qué dos veces, de 1978, tiene el tema, el que vamos a escuchar ahora. A ver. Se llama Room, pero no sé, 335 en inglés, ¿cómo carajo se dice? 335. No sé, qué sé yo. 335 depende. En inglés de Inglaterra claro, se dice. En el anglo. 365. Y en el inglés. 335. ¿No? Ah, 335. Exactamente. 35. Y en el inglés de Norteamérica se dice 335. Pero tiene que ver con la pronunciación de las R's. ¿O no? No. O sea, se pronuncia diferente. Ah, en Norteamérica se dicen los tres números separados. Y... Ah, cierto. It's true. Very, very well. Bueno, así que vamos a escuchar Room. Como quieras. 335. En inglés. 335. Listo. Thank you. Bueno, y de un lado se ve a un Lautaro a punto de acabar. Exacto. Mentalmente. Exacto. Y artísticamente. Y por el otro lado, Mario, con su ironía, dice Phil Collins sax. Pero Phil Collins se escribe con P, con H y con doble L. No, F-I-L, Phil. Así no va. Phil Collins. Exactamente. Está bien, te lo acepto. Sabes que mi inteligencia superior sabe que se escribe así. Pero, o sea... Eres Dios. Claro. Mucho gusto, señor Dios, como le dije a Luigi. Encantado. Muy, encantado, ¿cómo le va? Bueno, seguimos sorteando el disco de Autumn Moonlight, que se sorteará obviamente al final del programa. Tenemos ya un participante, así que si solo él quiere participar. ¿Quién es? El señor Lautaro Colauti. Tu ex amigo. Con decir que le gusta la foto no alcanza para ¿por participar. ¿Qué no? Sí. No, tiene que decir quiero. Vos no dijiste que tenía que decir quiero. No. Bueno, a partir de ahora, tiene que decir quiero el disco. Bueno. En los comentarios. Todo aquel que participa. Exactamente. Bueno, estamos en el segmento disco clásico. Y hoy elegimos. No, Lautaro Colauti sigue siendo mi amigo. El traidor fuiste vos, no él. Te decía, ¿podemos ahora empezar con el segmento, por favor, Mario, y dejar de lado tus sentimientos... Hacé lo que quieras. ...celosísticos? Así, te lo digo así, hacé lo que quieras. Bueno. El disco clásico de hoy es Nursery Crime, o sea, el crimen de la enfermera, ¿sería? De la enfermera, sí. De Genesis. Es el tercer disco de estudio de Genesis, obviamente lanzado en 1971. Exacto. Es el primer álbum en donde tocan los cinco integrantes que, digamos, a mi entender, componen la mejor formación de Genesis. Totalmente, estoy de acuerdo. Si me acuerdo de memoria, Tony Banks en teclados, Phil Collins en batería, exacto, donde debía estar y no se quedó. No, igualmente, algunos discos después de la partida de Peter Gabriel me siguen gustando. Mike Rutherford en bajo. Exacto. Steve Hackett en guitarra. Exacto. Y el señor ese que cantaba, que se llamaba Peter Gabriel. Exactamente. Que después de dejar Genesis. Pedro Gabriel. Después de dejar Genesis, sax. Peter Gabriel sax. Después de. Sí, también. Y antes también. Ustedes no saben nada. Entonces, esa es la formación de los cinco que quizá a mí más me gusta, ¿no? Ahí sigue la gente. A ver si siguen las instrucciones de Mario. César Vaz. ¿Qué quieres, César Vaz? A ver. Uy, la puta madre. Ah, no sé dónde me metí, Mario. No sé si vos porque estás en el mismo lugar y yo sí, no sé dónde estás. Sí, porque estoy haciendo algo. Amigos, quiero el disco, dice César Vaz. Listo, César Vaz. Pero no está abajo de la foto. No importa. César Vaz participa porque César Vaz es... Bueno. Es César Vaz. Algo que sorprendió a todos fue que el disco de Genesis fue un éxito en Italia. Más que en Inglaterra, llegando al puesto número 4 en el ranking. Y no sé, digamos, cuánto rock había en Italia en esa época, no sé. Y no, o sea, a partir de Genesis, Premiata, Fornia, Marconi, Leorme salieron a partir de Genesis. Exactamente. Número 39 en Inglaterra. Uh-huh. Y después, cuando se volvió a reeditar en 1984, quedó en el puesto 68. Fue grabado en el estudio Trident Studios en Londres. Y no es menor este dato porque era el único estudio de Inglaterra que tenía 16 canales. O sea que se podía grabar, claro. Y además tenía multitrack. O sea, el estudio mejor preparado para grabar este tipo de disco. Exacto. Ahora vamos con el tema. Está integrado por 7 temas, ¿son? Sí, todos los temas tienen un plus, no sé cómo explicarlo, son geniales. Son 7 temas, no se confíen por la duración, porque dura bastante, más de media hora mínimo, seguro. Uh-huh. Sí. Y el tema que estamos escuchando de fondo es el último, se llama The Fountain of Salmasis. Y el que vamos a escuchar ahora se llama The Return of the Giant Howitt. Que... fue escrita íntegramente por Peter Gabriel. Uh-huh. Se lo sabe de memoria los temas del desquiciado este. Sí. Yo también, más o menos. Sí, él también. Sí, lo descubrimos en la misma época, Martín y yo. Cuando había un canal, o no sé si sigue estando, que es Nueva Imagen. No, no sé si sigue esto. No, que no, no, había un programa que justamente se llamaba The Musical Box. Te estoy hablando ese, de... Ese es un canal cristiano. Sí. Bueno, había un programa llamado The Musical Box. Que estaba a las 3 de la mañana y pasaba Dream Theater, King Crimson. Yes. Y ahí conocí varias bandas. Te estamos hablando de hace 7 años, 6 años atrás. Pero estabas incrementando... Vos lo viste con nosotros. Canal. Vos lo viste con nosotros, ¿te acordás? Que veías a Rick Wakeman con peinado de 603. Y el recital ese donde aparece Peter Gabriel, están presentando ese disco. Claro, exacto, de la televisión belga. En la televisión belga, mirá. Sí, de la de Bélgica. Un corte muy raro de Peter Gabriel. Sí. Hablando del tema este de Return of the Giant Hobbit, las letras se basan en la introducción del perejil gigante en Inglaterra. Le introdujeron el perejil a Inglaterra. Y... ¿Cierto? Sí, parece que sí. Y el efecto que tuvo sobre la flora local. Hacia... Acá está un poco la historia. Cuenta la historia del perejil gigante que es traído desde Rusia por un explorador victoriano que dona ejemplares al Real Jardín Botánico de Kew. Y como es esparcida la planta de Inglaterra por distintos elegantes caballeros de campo, dice la letra. Luego el perejil se prepara para un ataque que amenaza a la humanidad. O sea, en primer lugar ataca toda la flora y después ataca a la humanidad. Más que la letra, digamos, claro. O lo que significa la letra, creo que lo más destacable de la canción es la melodía y el teclado y la guitarra de Steve Hackett. Claro. O de los productos importados de Rusia. Claro. Hay que tener... La industria nacional inglesa, decía Gabriel. Es una clara canción. ¿Cómo se llama? Socialista, proteccionista. Proteccionista. Es una clara canción proteccionista porque dice, cuidémonos de lo que viene de afuera, que puede ser un perejil gigante que nos termine comiendo toda la flora local y después nos coma a nosotros. Te lo comés vos en milanesa. O haces provenzal. Bueno, Mario, si tus comentarios van a ser siempre atacándome, quiero ir al tema ya. Así que vamos a escuchar entonces del disco clásico de hoy de Genesis, Nursery Crime, el tema The Return of the Giant Hobbit, o más conocido por todos nosotros como El Regreso del Perejil Gigante. Ya volvemos. 5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Mario. Antes de continuar, queríamos hacer un pedido, más que nada, a la gente de Berazategui. Por favor, si encuentran un canino de raza labrador, responde al nombre de John. Tiene un año, es beige, marroncito. Se perdió el viernes a la mañana. Por favor, llamar al 4278-8179. Reiteramos, labrador, responde al nombre de John. Tiene un año, más o menos. Es beige marroncito y se perdió el viernes a la mañana. Repito el teléfono, 4278-8179. Seguimos. Exactamente. Bueno, estamos acá con Otto Moonlight, Mariano para afuera y Tomás Barro Nuevo. Acá está, al micrófono. Bienvenidos. Hola. Ahí está. Vamos a tratar de hablar, no les expliqué, un poco más cerca del micrófono cuando te va a emitir. ¿Lo sacamos, te parece? Sí, sacalo así es mejor. Estamos bueno, banda de post rock progresivo de acá de Berazategui y bueno, con un disco editado, The Sky Over Your Shoulders, y con un disco por venir también, ¿no? Si sí. Quieren presentarse. Tenemos un disco haciéndose ahora, justamente, estamos grabando. También estamos un poco lentos por el tema de que también queremos empezar las presentaciones en vivo. que es un tema un poco difícil en este momento. Por un tema de lo que es económico siempre y porque estamos incorporando una persona nueva, la cual tiene que adaptar.